Malditos Veganos, episodio 128. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más, un día más, aquí a Malditos Veganos, el podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y, bueno, mucho más, también el espacio seguro para todas las personitas que nos escucháis. Y hoy tenemos un pedazo de capítulo. Yo, de verdad, que no tengo mejor planazo para San Valentín que una cita con mi queridísimo compañero Sekiam. Hola, Sekiam, ¿qué tal? ¿Cómo oye, estás? Oye, oye, ¿qué pasa? Te has puesto hasta nervioso, ¿eh? Has empezado a sí, tanta sí, mujer. Como que he hecho como... Mi plan de San Valentín es grabar con Sekiam. Yo estoy nervioso también, estoy nervioso, sí. Sergio. Bueno. Pero más por nuestro invitado. O sea, quiero decir, qué bien, ¿no? El San Valentín contigo, claro. Qué guay y tal. Mm. Pero bueno, tú, qué, San Valentín cero. No. No, bueno, esto para mí es una cita. Claro, eso te iba a decir. Claro, hay gente que igual escucha esto en noviembre y dice, ¿qué te están diciendo? Bueno, estamos grabando en San Valentín, 14 claro, de febrero. Estamos grabando un 14 de febrero, ya efectivamente. Pero la verdad que a mí me parece un planazo, ¿eh? Yo es cierto que he rechazado otros planes de San Valentín por estar aquí, pero es que tampoco, o sea, como que luego lo piensas y dices, San Valentín, pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué decirte? ¿Qué San Valentín de qué? Un día más, ¿no? O sea, celebra bueno. Un poco el amor todos los días y ya está, que no hace falta que sea San Valentín. Ay, no, es que me he comprado unos servilletas de forma de corazón y tal, no sé qué. Pues bueno, ¿no? Si luego vas a cenar a cualquier sitio y está todo petado. A ver, está guay como un plan de San Valentín así de repente de... Pues preparar una cena en casa o algo así, ¿no? Pero salir a cenar y todo eso, dices, tío, es como el peor día. Es un poco como Nochevieja para salir. Ya. Dices, tío, es el día que sale todo el mundo, es el día menos, ¿no? Menos divertido. Pero bueno, aquí estamos. Pues yo, Sergio, estoy muy contento de estar otra vez aquí contigo. Me he preparado, no supero Tailandia, entonces me he preparado aquí otro chai tea latte de estos. Uh-huh. Otro Thai Latte y nada, pues aquí estamos listísimos para empezar en el día de hoy. Muy bien, pero antes de empezar ya sabes que tenemos que recordaros a nuestros oyentes, oyentas, que bueno, que nos podéis escuchar desde malditosveganos.com, que ahí tenéis la página web con todos los episodios y demás. También, por supuesto, que tenemos Media Kit, por si hay alguna empresita vegana que nos quiere también dar un vistazo y quiere colaborar con nosotros, en malditosveganos.com/MediaKit. También que estamos en directo como... prácticamente casi todos los miércoles en Twitch. También podéis llegar allí con malditosveganos.com/directo o buscándonos directamente en Twitch, Malditos Veganos. Y, por supuesto, hay que agradecer a nuestros mecenitas, a los patrones del podcast. Tenemos gente nueva, ¿eh? No. ¿No? Ah, claro, porque es que como en el podcast anterior no estaba yo, no me he enterado, pero claro, leo nombres que no conozco. Claro, de repente, pero bueno, eso es porque es que nos quieres a medias, Sekiam. No, yo ha habido un nombre que me ha sorprendido un montón. Sí. Ahora te cuento por qué. Vale, sí. Bueno. Pues Maga4120, que bueno, desde el primerito día aquí, la fundadora casi podríamos aquí decir de Marito de Veganos, Maga. Muchas gracias por seguir apoyando, muchas gracias. Tenemos que invitarte a algo, a cenar sí. O algo, Maga, un beso desde literal. Aquí. Literal, como maldita Ibisur y como malditos Bulbasur, a la Laurins y Ciara, que también siguen siendo unas malditas Bulbasur, así que muchas gracias. Grandes las dos. Ciara, que es como la de Operación Triunfo. Ah, bueno, es que ¿no? Ya claro. Estás enganchado ya a Operación Triunfo. Ciara de Operación, sí. O sea... No, nada que ver, la gente pero bueno. Ha sido tan pesada por Twitter que me ha acabado enganchando. Y he dicho, ah, mira. Muy bien, muy bien. Oye. Qué grande Chiara de OT apoyando Malditos Veganos. Una crack. Yo creo que no hace falta que nos enrollemos mucho más porque nos encanta hablar. Pero es que tenemos a alguien esperando en backstage. Así que yo creo que es el momento de dar paso a nuestro invitado de hoy, Aitor Sánchez, mi dieta cojea. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer acompañaros y hola a todo el mundo que estáis viendo la emisión de Twitch. También estoy yo enganchado al directo para leer el chat si hace falta. Qué guay, qué guay. Oye, bienvenido Aitor, tío. Qué nervios. Yo es que claro, yo estoy especialmente nervioso, se lo estaba contando antes, off the records, pero como yo soy un poco fan, porque además esto lo hemos contado en los primeros claro. Podcasts. Claro, claro, el podcast número 1 o 2. Es hablando sobre Aitor, porque yo literalmente como que descubrí un poco el tema del veganismo leyendo Mi Dieta Cojea, el capítulo de pues, el tema de los mitos sobre el no comer alimentos de origen animal y demás, y de repente pues algo me hizo ahí un poco de clic y yo dije, ahí va, espérate, y ya empecé a investigar y ya, bueno, me metí un poco en todo el tema y hasta hoy, pero como que fuiste un poco la chispa, ¿sabes? Entonces es como que hoy yo estoy ahí un poco... Y además de un capítulo y de un libro que no eran precisamente veganos en ese momento. Total. De hecho, es el primer libro, Mi dieta coger, del 2016, y yo ahí seguía una alimentación omni. Y sí, sí que es cierto que había ahí algún retazo, había ahí coletazos del futuro Aitor, pero fíjate, te marcó más a ti el capítulo que a mí en ese momento. Literal, luego ya además como que empecé a leer mogollón, descubrí, bueno, tengo aquí todos los libros, literalmente, o sea, tengo entre esos los libros también de nutrición, de todo, la verdad, así que súper contento de tenerte aquí, qué guay. ¿Quieres que empiece yo, Sergio? Sí, porque bueno, es que estás tan emocionado y realmente, a ver, las cosas hay que decirlas. Hoy Sekian se ha preparado un pedazo de guión... impresionante. Bueno, no es para tanto tampoco. O sea, de hecho, es una gilipollez. El principio vas a decir, Aitor, ¿qué es esto? Pero claro, es que estábamos como preparando un poco la entrevista y yo estaba diciendo, tío, es que Aitor ha dado muchas entrevistas en ya, verdad, sí. Ha hablado en muchos sitios ya, es como una persona que dices, oye, ¿no? Que tiene como mucha presencia. Entonces yo he dicho, le quiero preguntar algo, pues que no digas, otra vez me han vuelto a preguntar sobre consejos de nutrición de tal, ¿sabes? Entonces era como, bueno, algunas cosas pues sí que se repetirán, pero vamos a intentar que sea un poco pues distinto. Entonces hemos preparado... Perfecto. De hecho, ya habéis nombrado. De momento hemos empezado con Pokémon y Operación Triunfo. Ya. La cosa prometía, ¿eh? Y puedo hablar mucho de las dos cosas, ¿eh? No, no. Oh. Ojo, ¿eh? Ojo, que nos vamos por ahí y pasamos del veganismo, de la nutrición, de todo. ¿Te imaginas? No, pues bueno, sí que es verdad que como que la primera sección que hemos preparado para ti, porque esto pues no solemos hacerlo, pero es cierto que pues bueno, tenemos una parte de un poco bobos somos a veces, entonces hemos preparado una sección especial que se llama, atención al título, preguntas que de primeras pueden parecer un poco una mierda, pero en verdad están bastante bien para romper el hielo y parece que no, pero con la tontería nos vamos conociendo. Entonces, he de decir que tenés esta sección que no sabemos si se volverá a repetir en el podcast, pero bueno, sí. Te ha tocado a ti. Si de repente gusta esto, pues a lo mejor se lo hacemos a más invitados, pero tú eres sí. Como un poco el primero, porque la idea pues eso surgió de decir, oye, vamos a hacer preguntas tal. Esto es un poco, te lanzamos preguntas y tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? O sea, no hace falta que tú digas, bueno, es que hay que justificar la respuesta para sacar el 10, ¿vale? Vale, pero si digo algo que tiene sentido, muchísimo mejor. Bueno, claro, claro. Vale, empiezo yo y hacemos una y una, Sergio. Me parece bien, vale, venga. Venga, vamos para allá. Primera pregunta, ¿eres más de té o de café? Pues soy más de café, pero deduzco que me pasa como a ti, y es que depende de qué viaje venga o depende del último que me haya probado, sí que voy por épocas, ¿eh? Y a veces el té me da, ya estoy 3 semanas a té, hay modo zen, pero no, mi día a día yo soy bastante cafetero. Bien. Vale, pues seguimos. ¿Comida favorita menos sana del mundo? Los helados, y ya está. ¿Y por qué, no? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Y por qué los helados? Justifica tu respuesta. Eso es, el helado de pistacho. Si tuviera que elegir además, a mí todo lo que sea helado de fruto seco me parece divino. Yo estuve en Italia, literalmente había helado de pistacho vegano por todas partes, que era como, joder, qué guay. Yo creo que comí como a lo mejor 50 kilos de helado de pistacho en una semana. Una barbaridad, muy rico. Vale, y ahora comida favorita más sana del mundo. Pues yo diría que los guisos. A mí es que la legumbre me flipa a modo estofado, es decir, unas lentejas, unos garbanzos con espinacas, ese rollo. Vamos, podría comer todos los días sin pestañear perfectamente. ¿Y luego los pedos qué tal? Esta no estaba en el guión, perdón. Pues mira, reconozco que al inicio, en lo que es la transición al veganismo, sí que yo me encontraba peor, o sea, como que tenía más gases cuando yo transicioné. Pero ahora, vamos, yo tengo una microbiota y un aparato digestivo, vamos, a prueba de mascletas, no pasa nada. Llevo muy bien, digiero todo muy bien y no hay problema. Bien, bien. Perfecto. Seguimos con las preguntas. ¿Mar o montaña? Bueno, ¿por qué elegir? Yo diría montaña cerca del mar. De hecho, de las mejores rutas que he hecho en mi vida, que a mí me mola muchísimo el senderismo y la montaña también en mi parte scout, han sido muchas rutas de montaña y mar a la vez. Y aunque si tuviera que elegir me obligáis, me quedo con la montaña. Creo que montaña cerca del mar es la mejor combinación. Uh-huh. Bien, bien, bien. Un poquito de todo. Bien, de estas dos frutas tienes que elegir una para comer el resto de tu vida, todo lo que quieras, pero a cambio la otra desaparece para siempre. ¿Peras o melocotones? Nada, me quedo con el melocotón y adiós a la pera. Lo siento mucho. Como fruta mediocre, a ver, que una pera está rica una vez al año o algo así, pero es que sí, va la primera en la cola si tenemos que prescindir de las peras, lo siento. Bueno, bien. Otro día podemos hacer una tier list de frutas también. Bueno, ¿cuál es tu fruta favorita? Sí. ¿El melocotón lo pondrías arriba o hay algunas por encima? No, melocotón yo lo pondría percentil 70, percentil 80. De hecho, tengo una teoría, os tengo que contar. Yo quiero grabar alguna vez un Ajá. cortometraje, porque me he dado cuenta que en contextos muy diferentes, pero que dos o tres veces al año se sucede ahí una conversación muy chula, que es cuando todo el mundo empieza a hablar de la fruta favorita suya, ¿no? Entonces todo el mundo se empieza a dar la razón mutuamente. Dice, es que unas cerezas y todo, ah, las cerezas está. Y otro dice, pero es que una buena sandía y todo, ah, las sandías. O las fresas, oh, La fresa, bueno. y se generan, siempre se reproduce la misma conversación, 8 minutos de desvarío, y quiero grabar un cortometraje de eso algún día, ¿eh? Proyecto vital, ahí lo tenéis. Bueno, está bien. Apuntado, apuntado. Vale, pues sigo Siguiente, yo. siguiente. ¿Qué sería para ti un domingo perfecto? Pues a ver, dos modelos de domingo: el domingo extraordinario, que o estoy de viaje o estoy de campamento, ¿no? Estoy haciendo lo que más me gusta, que probablemente sea viajar o estar acampando. Eso sería un modelo de domingo. Y luego el domingo cotidiano también me llama a mí mucho, porque no lo suelo tener. O sea, mi domingo cotidiano también es un poco extraordinario. Entonces, esto de levantarte tranquilo, desayunar con tiempo, luego hacer deporte, quedar a comer con tus amigos, con tu gente, con tu pareja, tranquilamente. Eso a mí me flipa los domingos sin prisa. Pero claro, porque tampoco tengo muchos de esos, entonces me mola a mí bastante. Yo me he dado cuenta de que una de mis cosas favoritas en el mundo es desayunar con alguien, porque al final, o sea, significa que estás teniendo tiempo como para desayunar y desayunas súper tranquilo y dices, uy, boh, no valoramos lo suficiente un buen desayuno tranquilo con alguien, ¿eh? Y suele Total. ser de calidad, Algunos, ¿eh? además, el tiempo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí. Es que además, Total. ¿sabes qué pasa, Sekiam? Y perdón por interrumpir, pero cuando acabas de decir eso, es que me ha recordado cuando alguna vez me has invitado a desayunar, porque literalmente es eso. Es Es verdad, es subir a la verdad. terraza de chill, un bol, las frutitas, no sé Tranquilito, no qué, sé el qué. solecito. Como que no tienes prisa y dices, ¡guau! ¡Qué bien, qué bien! Sí. Yo creo que por eso también me gusta mucho el café, porque como que el café lo asocio a momento de, ¡ay! Hay un tiempo, hay un ratito tranquilo. Entonces eso mola mucho, la verdad. Vale, ¿en qué sitio te gustaría vivir ahora mismo si no fuera donde estás actualmente? Pues como vivo en Madrid, la respuesta es tan sencilla como en cualquier otro lugar del mundo. Donde no haya un conflicto humanitario, lo preferiría. Yo soy un desencantado de Madrid, estoy aquí un poco por circunstancias y porque dentro de lo que cabe soy un privilegiado. Vivo aquí con mi pareja, vivo aquí con un grupo de exiliados albaceteños en mi barrio y lo llevamos muy bien, el hecho de ser albaceteños en Madrid. Mi grupo está aquí perfecto y es lo que me ata a Madrid. Pero la ciudad en sí mismo no es la que más me motiva. Y sí que es cierto que me molaría estar un tiempo viviendo sin pertenecer exactamente a un sitio. A mí no me importaría estar como varios años de mi vida o varios meses itinerante. Me gusta un sitio, me quedo allí varios meses, luego me muevo, porque además ahora puedo hacerlo por trabajo, porque prácticamente casi todo es en remoto. Entonces sí que me molaría, no me gustaría entrar ya en más años sin haber probado ese modelo de vida, aunque sea un paréntesis de mi adultez ya. ¿Nunca has hecho Erasmus ni nada por el estilo? Sí, bueno, Erasmus como tal no, he hecho estancias en el extranjero cuando yo estaba en modo investigador. He vivido fuera, he vivido en Suecia, en Estocolmo, he vivido en Reino Unido, en Bristol, pero no es lo mismo que, bueno, es como cuando vives en otra ciudad. A mí sí que me gustaría probar el modelo, insisto, itinerante, no es modo estar viajando todo el rato, pero que si llegas a una ciudad o llegas a un país, te tiras ahí unas semanas, unos meses, porque puedo teletrabajar, genial, y tampoco entramos en el modo turismo de ida y vuelta. Más, digamos, que no tiene tanto impacto cultural, que tiene además más impacto de misiones, y sí que me gustaría pues estar en el otro modo una temporada. Qué guay. Muy bien, muy bien. Vale, seguimos. ¿Quién es más pesado cuando se habla de comida? ¿Un vegano o un nutricionista? Un nutricionista vegano. Se lo tiene todo, ¿no? Estaría el combo. Pues a ver, yo creo que son pesadeces distintas. Me da la sensación y diría que, bueno, que no es pesado, pero creo que últimamente en el mundo de la nutrición se está relativizando mucho el dar la chapa, para que nos entendamos. Creo que ahora mismo en el mundo de la alimentación parece que está como mal visto dar consejos o dar incluso ciertas recomendaciones de salud sin tener la info y el contexto de las otras personas que te rodean. Creo que estamos siendo muy sensibles con esa situación, con lo cual me parece que las personas que somos veganas quizás pueden ver esa ventana. Me quedo con que pueden dar un poco más la chapa positiva dentro de Se nos permite un poco más, ¿no? Sí, pero quien da la chapa son los carnacas, entonces que tampoco nos flagelemos. Vale, háblanos sobre una peli, un libro o una serie que hayas visto o leído recientemente, te haya molado o las tres, si quieres. Vale, pues bueno, llevo un tiempo leyendo meganovelas tochas indias, desde que estuve voluntariado allí el año pasado, y son novelas tochas, tochas, tochas de más de 1000 páginas, que he disfrutado mucho, un par de, bueno, Hijos de la Medianoche y Un Equilibrio Perfecto, que las recomiendo porque son como novelas muy costumbristas, te explican cómo es la vida en India y las he disfrutado mucho. Peli, Anatomía de una caída, que además se ha llevado el Goya a Sí, peli es verdad. extranjera. Me parece un auténtico peliculón y la recomiendo a todo el mundo. Y series, pues estoy viendo así cosas como un poquito más de entretenimiento. He terminado Ashoka hace poco, que Anda. la tenía ahí pendiente, y ahora le estoy dando. Una de mis series favoritas era Breaking Bad, y ahora estoy viendo Better Call Saul, que no la había visto y la tenía muy pendiente. Y creo que empieza bien, creo que empieza bien. Así que Qué guay. ya os contaré. ¿Te ha molado Ahsoka o no? Sí, lo digo así con un poco sí, porque yo al universo Star Wars tampoco le pido mucho para Ya. que nos entendamos. Me mola muchísimo el universo Star Wars, pero no soy un friki porque me dicen muy poco las películas. Entonces, ha habido como muy pocas que digo, joder, qué peliculón. Entonces, bueno, entretenida, entretenida, sin más. Yo no la he visto, la tengo que ver, pero estaba como un poco quemado de demasiadas cosas de Star Wars y era como, uff, no sé si otra serie más es lo que me va a apetecer, ¿no? Tal, pero De hecho, la ya no. serie que más me ha gustado de Star Wars ha sido la menos Star Wars de todas, que es Andor, porque me parece que juega con otro modelo de serie súper chulo, más policíaca, más humana, y al final solo está ambientada en este universo. Así que, bueno, es también paradójico, ¿no? Que la que más me guste es la que tiene menos de lo comercial. Entonces, bueno, un acierto, por hacer algo diferente. Pues sí, recomendadísima. Bueno, vamos ya con la penúltima pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Pasar todo un año a 40 grados o a menos 10 grados? Yo creo que estaría mejor pasando todo un año a menos 10 grados. Yo soy más de frío, me gusta mucho el frío, soy de Albacete, tampoco he tenido mucha elección durante toda mi infancia y adolescencia y lo llevo bien, a mí no me molesta el frío y en cambio sí que llevo mal el calor. Así que dadme mis menos 10 grados. Encantado, ¿eh? Encantado. Yo creo que aquí somos todos team frío, porque es que además te vas abrigando y dices, bueno, pues ni tan mal. Que logra que cuando hace calorcito está bien, pero claro, todo un año a 40 grados, chungo, chungo. Sí, total, total, total. Vale, y ya por último, para terminar en estas maravillosas secciones, si pudieras tener un superpoder, ¿qué elegirías? Bueno, si como superpoder puedo elegir ser inmortal, elegiría ser inmortal, porque yo, o sea, la rabia que me da a mí de morirme. Es que no voy a ver todo lo que viene. Es verdad, es como que me da rabia de decir, hostia, yo quiero saber cómo continúa esto. Ostras, Sí, sí, eres la sí. primera persona de las que le pregunto el tema de del superpoder y dice lo de ser inmortal. ¿No te rayaría un poco el decir, buah, me canso y ahora ya tengo que estar vivo toda la vida, No, literalmente? que va, que va. No, no, no, no, ni un poco, ni un poco. Es decir, probablemente con los medios que tenemos ahora acabaría con Alzheimer o con demencia y sería algo terrible y sería alargar una vida sin sentido, pero como es un superpoder y yo puedo elegirlo, ¿no? Asumimos, pues eso, a mí sí que me gustaría ver con perspectiva, verme todas las temporadas de la humanidad, a ver a dónde lleva esto. Muy bien, muy interesante, bien. Interesante, cuanto menos, ¿eh? Pues nada, pues hasta aquí la sección. Bueno, no voy a repetir el título. Bien, muy bien, la verdad. Yo creo que ya nos conocemos un poquito mejor, Aitor. Muchas gracias por tus respuestas sinceras. Llevable, yo creo que lo podéis hacer a otra persona y que no, bueno, que no pasa nada. Apuntamos. Ahora ya podemos empezar con la entrevista al uso, la entrevista estándar. Bueno, aunque ya mucha gente lo sabe, Aitor, porque además lo has hablado en varias ocasiones, pero esto es obligatorio que se lo hacemos también a todos los invitados, y es cómo empezaste en el mundo del vegetarianismo o veganismo, y bueno, qué fue lo que te animó a descubrir más sobre el tema, y me atrevería también a decir un poco qué fue lo que hizo ya al final como ese último paso, porque es verdad que, a ver, eres conocido sobre todo pues, todo el tema de nutrición y también todo digamos, el entorno vegetariano, pues sí que te conocía, pero había ahí como una chispilla que yo he de decir que yo cuando descubrí que como que se confirmó, ¿no?, que ya eras vegano, yo me alegré, yo dije, por fin, Aitor, es de los nuestros, Total. A ver, mi transición fue súper progresiva y paulatina y creo que además ha sido un poco por estar yo contento con mis elecciones y tranquilo con las elecciones de cada momento. Es decir, desde eso. Ese punto de vista he hecho siempre en cada momento lo que me pedía el cuerpo, cosa que a lo mejor no era ni lo mejor para otros animales ni para otros seres humanos, ¿no? Como quien a lo mejor ahora está concienciado, me lo invento, con el textil, uh-huh. y dice, pues en toda mi vida pues no he hecho una compra de textil sostenible, pero quizás no estabas preparado en el pasado para tomar o dar esos saltos. A mí, mi primer acercamiento al veganismo y al vegetarianismo, bueno, al fin y al cabo es también la persona que más ha marcado que yo hoy sea vegetariano o vegano, que es Lucía Martínez, que la conocéis, y ella siempre dice de broma que un mini punto se marcó por hacer mi conversión. Todo fue como muy orgánico, porque Lucía y yo empezamos a coincidir cuando nos mudamos los dos a Madrid, que abrimos el centro Aleris presencial en el centro de Madrid. Y entonces lo que sucedía era que empezamos a comer y desayunar muchos días juntos. Y entonces pues ella se ofrecía a cocinar y entonces era para adelante. Oye, ¿qué voy a cocinar esto? Yo, perfecto. Y lo hacía yo creo que un poco ahí con la intencionalidad de, mira, le voy a hacer de comer a Aitor, que poco a poco yo creo que está escuchando. Y claro, vi desde el punto de vista pragmático que era como muy sencillo, vi también desde el punto de vista del sabor que todo estaba buenísimo, ¿no? Que dices, tócate la flor, te está cocinando una persona que ha ganado una estrella Michelin. Yo creo que como mínimo estaba bueno todo lo que preparaba. Entonces, como que fue, pues eso, una emboscada muy paulatina en el que me preparaba de comer y era todo como muy, muy, muy sencillo. Entonces yo eso mismo lo aplicaba al fin y al cabo a casa y era como muy progresivo, no sé, un camino podría decir de 6 años, de 7 años, en el que en cada momento pues he ido haciendo este cambio poco a poco. Yo creo que también desde mi punto de vista era porque yo no tenía ninguna expectativa de llegar a ser vegano al final, entonces no tenía ninguna presión. Claro. No había presión, no había como un contrato social, digamos, de una presión de ¡oh, te estamos observando! Entonces yo lo iba llevando de esa manera. Y creo, ahora con perspectiva y mirando hacia atrás, creo que quizás es una forma saludable de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que tienen que convivir los dos mensajes, ¿eh? Y entiendo que tengamos que decir como activistas, la explotación animal es inaceptable, pero creo que también desde el punto de vista de los hábitos y de la salud mental de las personas, es romper con unos esquemas y con unos paradigmas que están hiperarraigados a nuestra sociedad. Totalmente. Y a veces tenemos esta amnesia vegana de decir, oye, ¿cómo estabas tú hace 2 años? ¿O cómo estabas tú hace 4, hace 6 años? Entonces creo que Voy a abrir un tema o un melón que va a ser seguramente incómodo, pero creo que deberíamos ser quizás un poquito menos policía vegana, o creo que deberíamos ser un poquito más comprensivos con la gente que está transicionando, al igual que, voy a poner un ejemplo, yo me considero una persona que defiende los derechos humanos y que a veces en mi vida he acabado comprando cosas que sé que se han hecho bajo la explotación de personas. Todos hemos ido a algún bazar asiático o hemos acabado pidiendo comida a algún rider o estamos perpetuando ciertos modelos. Lo que sucede es que, claro, con el veganismo y estando en Malditos Veganos, como que mucha gente nos identificamos como que esa es nuestro activismo principal y también muchas veces lo que sucede es que, claro, también le exigimos al resto de gente que sea también su actividad principal o su actividad en la que no pueda haber un paso atrás. Y como en mi caso no hubo presión, creo que eso hizo que pudiera hacerlo de una manera muy orgánica. Pues a lo mejor me tiraban 9 meses siendo vegano y un día probaba, ¿sabes? No sé, un trozo de algo de origen animal. A lo mejor comía un plato que llevaba queso de manera natural o me comía una sobra de un campamento. Las sobras de un campamento era, ¿te preparamos algo a ti, Aitor? Digo, no me preparen nada. Mira, me voy a aparto esto y me como este arroz, aunque no me comía la carne. Como de esa manera, un poco más orgánica. Y me he dado cuenta que eso también contribuyó en parte a que gente incluso del entorno pudiera verlo hasta de una manera más comprensiva. Totalmente, totalmente. Yo creo que en ese aspecto estamos como los tres muy de acuerdo, también en el podcast en general, porque nosotros defendemos mucho también el hecho de que hay que respetar mucho el espacio de cada uno, el tiempo de cada uno, y que no se imponga como esa presión de decir, ¡buah! O sea, es verdad que es interesante como mostrar pues, cuál es el camino, y como pues eso, visibilizarlo todo, pero luego que cada uno vea cómo lo quiere transitar, cómo lo quiere hacer, y que esa presión no esté ahí, porque es que creo que hay mucha gente a la que le ocurre el efecto rebote de que con esa presión de decir, buah, venga, pues voy a cumplir con esto y cambio eso tal, si cambias muy repentinamente de todo, te puedes incluso agobiar y a la semana estás diciendo, mira, no puedo, esto es una mierda, esto no es para mí y fuera. Entonces creo que es un ejemplo muy positivo el hecho de cómo has ido transicionando tú en ese aspecto, la verdad. Total, y es que puede llegar un momento en el que petas y hay ciertas concepciones mentales que no las haces solo de manera racional. Es decir, no es, sí, esto es lo mejor para los animales, así que voy a actuar así. Vale, guay. Pero lo que tú sientes cuando estás frente a un plato o lo que sientes cuando vas a comer fuera, eso no te lo quita nadie. Entonces, os voy a poner un ejemplo, una pequeña anécdota. Yo he pasado de cuando estaba de viaje o cuando estaba comiendo fuera de casa, de que en mi mente solo aparecía, por ser vegano te estás perdiendo A o te estás perdiendo B. Es decir, aquí estoy con mi gente o de viaje, y como soy vegano, me estoy perdiendo estos platos o me estoy perdiendo estas experiencias. Eso era lo que estaba en mi mente. Claro, si tú todavía tienes esa percepción, es muy jodido. Es muy jodido porque solo estás viendo la parte que tú como individuo pierdes. Pero llega un momento, o en mi caso lo que sucedió, que haces un clic y la parte que adelanta a la otra no es lo que tú te pierdes como individuo. La parte que adelanta a la otra es, yo no quiero contribuir a esto. Y cuando una tiene más importancia que la otra, es cuando lo puedes hacer de una manera mucho más natural sin sentir que estás renunciando a cosas. Empiezas a hacer cosas con las que no quieres ser partícipe y lo ver de una manera como mucho más natural. Justo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aitor. Y al final también nosotros a veces nos han llegado pues casos o gente que nos escribe que, por ejemplo, puede ser menor de edad, que vive con sus padres y que tienen como la conciencia y todo y muchas ganas de pasar a lo que sería a ser veganos. Pero pues obviamente no les dejan y claro, tienes a una persona que está concienciada pero que por la situación en la que vive no puede serlo y obviamente el mensaje tiene que ser de apoyo, de que bueno, muchas veces pues nos llega el mensaje de bueno, pues cuando sea mayor pues ya sí que quiero ser vegano y demás, y hay que ser comprensivo un poco también con todas estas situaciones que no sabemos lo que puede estar viviendo esta persona, ¿no? Total, y no tiene por qué ser por algo externo. O sea, puede estar en uno mismo, en el hecho de que pues no estar convencido o estar simplemente dándole más valor a otras cosas. Entonces, como que creo que no hay que generalizar en ese aspecto y como tener en cuenta un poco pues, el camino de cada uno. Total. Y mirad, hay un tema con el veganismo que yo creo que es una particularidad como movimiento. Yo no voy a dar clases de nada porque soy un recién llegado, digamos. Pero es uno de los pocos movimientos que es dicotómico, ¿no? O eres vegano o no lo eres. No es como el activismo medioambiental, ¿no? El Ya. activismo medioambiental es una escala de grises enorme. Yo hago más, yo hago menos, yo textil, yo alimentación, yo la parte energética, yo con turismo. Y entonces ahí dentro todo el mundo busca su huequito. Y con el veganismo no es así, ¿no? O lo eres o no lo eres. Y eso también pues, puede generar esta presión extra. Pues por cambiar un poco de tema, tirando un poco más también hacia el tema del nutricionismo, pero en realidad está todo hilado. Bueno, vosotros, tú y Lucía, lo hablabas antes también, tenéis un podcast que se llama Zumo de Araña, en el que habláis como muchos temas, pues de temas de nutrición y como la experiencia que habéis tenido, en los trabajos que habéis ido haciendo y tal. Y sí que es verdad que a nosotros como que nos parece, de hecho, para mí personalmente eres como de las personas más modelo a seguir en el sentido de decir, tus valores van muy alineados con las marcas con las que trabajas. Como que digo, vale, sé que si Aitor comenta algo, sé que es porque está convencido y no está diciendo, vale, pues bueno, esto me untan de billetes, entonces voy a mentir en cuanto, o simplemente como a esconder una parte y así. Entonces, claro, siempre pues en el podcast como que habláis de que es muy complicado el trabajar con marcas. Y no dejar de ser fiel a los valores que tú quieres defender y los valores que quieres transmitir, o bueno, o en cuanto a nutricionismo, pues como los aprendizajes que tú tienes y que quieres como transmitir al resto de gente. ¿Te siguen como llegando muchas propuestas de marcas que dices, esta gente no se está enterando de absolutamente nada? ¿Nos puedes contar alguna? No tienes por qué decir nombres ni nada por el estilo, simplemente como decir, hostia, qué heavy todo este mundo. Sí, a ver, bueno, lo primero, contestando esa reflexión, es completamente cierto. Y yo creo que en el mundo, en el momento en el que entras a hacer colaboraciones con marcas o con empresas, que no solo pensemos en el mundo alimentación, llega un momento en el que puedes o decidir no ceder o decidir ceder, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Y yo creo que aquí todo el mundo, todas las personas marcamos nuestro eje. Es decir, yo hubo un momento, por ejemplo, cuando trabajaba en Televisión Española, que pues tuve que grabar programas que eran informativos, que eran interesantes, que siempre eran desde el punto de vista de salud, pero los hacía con productos de origen animal, ¿no? Y yo iba al mercado con Miriam y hacíamos una visita y era, oye, Aitor, fuentes de proteína. Y yo tenía que, porque yo aceptaba, claro, es que tú aceptas las normas del juego. Y yo aceptaba ir a ese programa y yo explicaba, pues hablaba de las legumbres, de la carne, del pescado, de los huevos, y yo hablaba con naturalidad, to todo desde el punto de vista de salud pública, pero digamos que yo compraba el marco de normalizar los productos animales. Pues ahí estás renunciando a parte de esos productos. El hecho de que juegues con ciertos tipos de marcas. Yo, por ejemplo, he trabajado con grandes industrias, de la distribución, con grandes industrias de la producción. Sí, al final tiene pros, tiene contras. Lo haces, finalmente es un encargo laboral y lo haces porque es tu dedicación profesional, lo haces obviamente por dinero, pero también está entrando dentro de un marco que tú consideras que puede ser útil. Es decir, es mi trabajo. No trabajaría para Coca-Cola o no trabajaría para Campofrío, por decirlo de alguna manera. Pero completamente de acuerdo, y Lucía lo explica súper bien en ese podcast, cuando trabajas para marcas, finalmente acabas cediendo algo o no, depende cómo sean tus colaboraciones. En este punto de vista, te puedes encontrar propuestas de todo tipo, como comentas. Que fíjate, yo creo que suelen ser más disparatadas cuando vienen de parte de agencias de comunicación y no tanto desde la propia empresa. Agencias que lo que miran es, uy, influencers o top de un área, vamos a escribirle a 20 que tengan muchos seguidores y que nos hagan un presupuesto. Y ahí a lo mejor no miran, no miran qué No clase saben ni quién de. eres, ¿no? Claro. No, ni idea, ni idea. O a lo mejor saben quién eres, pero no se han parado a pensar qué comes, qué defiendes, ¿no? Qué denuncias, ¿no? No se lo han planteado. Y desde ese punto de vista, pues sí, todavía sigo recibiendo ofertas de industrias cárnicas, de industrias lácteas, incluso también con muy buen acercamiento, no es, oye, parte económica de, oye, Tor, nos ha encantado que nos visitases a tal pueblo. O que hayas venido a inaugurar no sé qué y luego te quieren mandar como una cesta de productos típicos. Y Es decir, hay de todo eso y... ¿Cómo afrontas tú eso? O sea, ¿cómo dices, vale, qué les explico o cómo se lo cuento o directamente mejor no contestar o cómo te tomas tú esa parte? Cuando me ha tocado hacer eso, lo que he optado ha sido dar las gracias, aceptar el regalo, explicarles en ese momento que yo solo iba a quedarme con eso y que las otras cuestiones las iba a donar o las iba a regalar. Uh-huh. Es decir, así es como se lo he explicado. Digo, mira, te agradezco muchísimo el detalle. Digo, que sepas que esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Y digo, y el resto, pues, lo quería ir a donar en el pueblo, si no es así. No, llévatelo porque si no esto... Digo, bueno, no te preocupes, me lo llevo y lo he cogido. Muchas veces he cogido cosas y directamente lo he dado en la calle a otra persona. Puede parecer bien, puede parecer hipócrita, puede parecer tal. Bueno, es lo que yo he decidido hacer en esos momentos. Y hay marcas con las que sí que se trabaje bien también para como no dar esa parte tan negativa de decir, bueno, es que hay marcas que son un desastre o es lo que dices antes. Hay marcas que sí que dices, oye, qué interesante porque han como investigado sobre mí antes o uh-huh. como que te han dejado libertad para decidir tú en ese aspecto. Sí, yo creo que una de las marcas con que me ha dado más libertad de trabajar con ellos con años y que también disfruta mucho la colaboración ha sido con la gente de Única Group, y que luego sacamos una iniciativa que era la caja saludable. Uh-huh. Única es una industria hortofrutícola, está ubicada la central en Almería, pero producen en toda España, y es una cooperativa que tiene un montón de referencias de frutas y de verduras. Y siempre ha sido todo genial con ellos, me han dado 100% libertad. Aitor, vamos a sacar un nuevo producto en máquinas de vending, vamos a desarrollarlo. Aitor, vamos a intentar acercar las frutas y las verduras a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Venga, vamos a patrocinar directos, patrocinando directos. Vamos a mandarte la caja saludable para hacer recetas. Adelante con ellos. Siempre han tenido una confianza 100%. Y yo creo que es un poco como se tienen que construir las colaboraciones, que son icónicas. Yo entiendo que tengamos media kits, que tengamos un marco de hacer una colaboración. Yo también lo tengo. Es decir, esta es una colaboración estándar y muchas veces inspira otros modelos de colaboración. Pero las buenas colaboraciones son esas en las que te pones a hablar con la gente y surge una nueva iniciativa y dices, ay, ¿por qué no hacemos esto otro? Y hay escucha activa. Claro. Uh-huh. Eso es lo que creo que falta en el mundo de la comunicación y la relación marca, digamos, profesionales. Que haya una escucha de qué podemos hacer mutuamente si tenemos unos objetivos comunes. Súper interesante. Muy guay, muy guay. Pues bueno, actualmente es verdad que aunque vayamos pasito a pasito, como ha sido un poquito también tu paso, tu transición, sí que se nota que la gente se va concienciando un poco más sobre todo lo que viene siendo reducir los productos de origen animal, llevar un estilo de vida saludable y sobre todo en cuanto a dieta, pues quizás más vegetal o más vegano. En tu caso, aunque bueno, dices que llevas poquito, pero es verdad que con tu visión de nutricionista sí que puedes tener una visión más amplia. Bueno, respecto a todos estos años, ¿cómo has visto que ha sido un poco el crecimiento del veganismo? ¿Todavía notas que hay gente que sigue siendo muy reacia? A ver, el crecimiento ha sido como progresivo, pero constante. Y creo que esto es esperable que sea así, porque el veganismo es un activismo. Otra cosa... podemos hablar de categorías, podemos hablar de ventas, de, oye, pues lo están petando los yogures vegetales, lo están petando estas alternativas. Sí, todo eso son dinámicas de consumo diferentes, pero el veganismo es normal que crezca y es normal que crezca poco a poco. O al menos digo es normal desde el punto de vista de las tendencias sociales. Ojalá estuviera aquí Miriam para hablarnos más de todo esto y poder tener una conversación más enriquecedora, que ella es la que sabe. Pero digamos que para cómo están las cosas, ¿no? Pues, y con todo el ruido, con toda la desinformación, pues ni tan mal, ni tan mal. Uh-huh. Yo creo que estamos como en un momento de consensos y que desde el punto de vista de la nutrición, de la salud pública, del medio ambiente, es un gran consenso que hay que reducir los productos de origen animal y eso nos conviene a todo el mundo, conviene al medio ambiente, conviene a los animales, conviene a la salud pública, conviene a nuestra ética como humana, es que conviene para todo. Que hay gente que dice que eso no es así y que no lo defiende, son pensamientos residuales, porque hasta en entornos conservadores compran el sí, comemos demasiada carne o sí, tomamos demasiado. Nunca vamos a llegar a un consenso con esa gente de hay que dejar la carne, ¿vale? Porque ahí no está el consenso social, pero el consenso social que es, vamos, indiscutible, es consumimos mucha carne y hay que reducirla. Y en ese barco está todo el mundo, menos los piraos, menos quien directamente se le va la bola y también será negacionista de muchas otras cosas más. Y ese barco es el que está empujando todo el movimiento. Ahora, ese barco es una espada de doble filo, porque es la que hace avanzar, pero si nos encontramos muy a gusto en ese barco, y ese barco va lento, no vamos a encontrar progresos sociales suficientes. Y aquí hay un fenómeno que, por ejemplo, creo que estamos viviendo, y es el fenómeno del flexitarianismo, ¿no? Es un concepto que desde el punto de vista anglosajón y como estaba entendido, como estaba definido una dieta flexi hace años, era una dieta. Flexi era quien era vegetariano o vegano, pero tenía momentos flexibles en su vida. Una boda, medio de viaje, Navidad, en fin. Sigues una dieta, pero tienes momentos de excepción. Flexible en la boda de una amiga. Flexible en porque he ido a este lugar. Eso era el concepto flexitarianismo. Y ahora no. Ahora como la palabra, o en este caso el prefijo, flexi. Joder, ¿quién no quiere ser flexi? Tiene connotaciones muy positivas. Claro. ¿No? Yo soy flexi, yo soy healthy, yo soy foodie. Tiene estas cosas guays. Hace que muchas personas se piensen que están siguiendo una alimentación flexitariana, cuando en realidad no es flexitariana. Hay gente que se autodenomina flexi y a lo mejor consume 5 veces productos animales a la semana. O a diario puede tomar huevo o puede tomar pescado 4 veces a la semana. Entonces puede ser un arma de doble filo y entonces bien que el buque vaya en esa dirección, pero tenemos que estar personas acelerando el buque y que no por ir con billete flexi pensemos que estamos haciendo una gran diferencia. Justo, justo, justo. Y ya entrando también un poco más en esa parte como de nutricionismo, dietética y tal, para la gente, esto es algo que también te habrán preguntado 50 millones de veces, pero sí que puede darse el caso de que alguien pues justo haya llegado a este podcast, le esté interesando y esté diciendo, oye, pues... ¿cómo puedo empezar a llevar una dieta un poco más cercana al veganismo, un poco más cercana a que sea una dieta sana y equilibrada? No podemos hablar de recomiéndanos una dieta, Aitor, porque obviamente pues, cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo, y eso como que pues, ya se ha quedado muy atrás. Pero como que, ¿qué consejo o consejos le darías tú a esa persona que nos esté escuchando y diga, vale, ¿por dónde empiezo? Cuando uno empieza a seguir una alimentación más saludable, ya tiende a ser per se y por definición va siendo más hacia el modelo plant-based. Uh-huh. Esto es así. Por ejemplo, cuando damos consejos de salud pública, que pueden ser toma fruta de postre de manera prioritaria, ahí ya te estás quitando muchos derivados lácteos, que son los que suelen tomar la población general. Cuando le estás diciendo a la gente toma más proteína vegetal, ¿no?, incluye más legumbres y derivados, ahí estamos quitando procesados cárnicos y estamos quitando una buena cantidad de carne. Y estos son dos grandes prioridades de salud pública. Que si vas hacia ese modelo de comer sano, también estás consumiendo menos productos vegetales. Yo creo que serían los dos claves. Y luego no me centraría tanto en cosas que pueden ser pequeños detalles. Me refiero que hay veces que, según en qué contexto, parece que el veganismo se tiene que construir desde los yogures de soja o desde las alternativas vegetales. Uh-huh. Parece que se tiene que construir desde el sucedáneo cárnico o el sucedáneo vegetal. Y no es así. Yo creo que uno va construyendo el veganismo, o como tiene sentido, lo va haciendo desde la reducción de lo animal. Porque entonces le estás dejando hueco a más materias primas vegetales que a lo mejor ya conocías. Si juegas a buscarle siempre el homólogo, el análogo, tienes más riesgo de caer en las salchichas veganas, hamburguesas veganas, donuts veganos. Y yo entiendo que como activistas aplaudamos, sobre todo quien lleva en el activismo muchos, muchos años, que diga, por fin, joder, donuts veganos. O qué guay tener donuts veganos para seducir a la gente. Bueno, Para seducir a la gente al veganismo no hacen falta, quiero decir, donuts veganos. Los donuts ya eran la justicia. Esa persona no dejaba de ser vegana porque existieran los donuts. Claro. No era su último resquicio, ¿no? El donut de Last Frontier. ¿No? Bueno, hay algunos que dicen, Ay, pero bueno, es que no puedo ser vegano porque me gusta mucho el jamón, ¿sabes? Sí. Claro, ahí es donde podemos encontrar más, más cosas, ¿no? Y yo creo que todas las reflexiones a su debido tiempo. Pero, por ejemplo, si te gusta mucho el jamón, el modelo no es irte a un jamón vegano, creo. Esto es una apreciación mía personal y creo que no es por donde debiéramos entrar. Yo creo que esas son tres grandes mensajes o una selección de tres mensajes. Si tú te centras en consumir más materias primas, más materias frescas, ¿no? Y más legumbre por carne, es que consigues los dos objetivos a la vez. Consigues los objetivos a la vez porque por cada mandarina que entra es un yogur que sale. Por cada ración de garbanzos que entra es una ración de carne o de pescado que sale. Por cada producto fresco que estás consumiendo, pues, seguramente te estás quitando un alimento ya preparado que, por lo que tiene el supermercado, la gran mayoría de oferta tiende a ser omni. Cuando tú compras menos comida preparada, también tiende a ser, por probabilidad, simplemente más 100% vegetal, porque tú estás controlando lo que echas a la sartén. Y eso no vale para todo el mundo, creo yo. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien explicado. Mira que Sergio también habla mucho de esto porque también tiene ahí su carrera de nutricionista, pero sí, mejor explicado imposible. Bueno, y siguiendo hablando de supermercados, estamos por aquí, si te dieran la oportunidad de eliminar de cualquier supermercado tres alimentos que creas que no aportan nada positivo, ¿qué tres productos erradicarías para siempre? Vale, el primero, la gente no lo tiene en la cabeza, pero erradicando este nos quitaríamos muchos problemas en la sociedad y serían las bebidas alcohólicas. Es un melonazo, ¿eh? No, Ojo, oh. no nos lo No lo había esperábamos, pensado ¿eh? nunca, ¿eh? Yo estaba, bueno, las galletas, tal, no sé qué. Ya, totalmente, totalmente. No nos lo esperábamos, pero bueno, primero me habéis hecho ser totalitarista, es decir, No, sí, bueno. No he dicho en ningún momento, no, abogaría porque no, estoy comprando el marco, estoy comprando Aitor, hay que prohibir Claro, hay que cargarse tres tres. productos. No hay Mira, chance. si estamos buscando bienestar en nuestra sociedad, el pasillo que más podría contribuir a todos los niveles, es decir, reducir problemas de salud, reducir violencias, reducir accidentes de tráfico, reducir otro tipo de accidentes, serían las bebidas alcohólicas. O sea, ahí estaríamos haciendo una gran contribución. Segundo, por producto que contribuye poquísimo y que no aporta nada, los refrescos irían detrás seguramente como segundo producto. Y tercero, por hacer una contribución mixta de pensar en la salud y también pensar en los animales, lo tercero que me cargaría, y afinando un poco, sería los procesados cárnicos. Eso es lo tercero que haría. Porque además los procesados cárnicos, si no pudiese cargarme todo lo animal, ¿no? Los procesados cárnicos muchas veces están ligados a una peor producción. Porque cuando tú procesas un alimento, se presupone que le estás quitando calidad de inicio. Es decir, un chorizo o un salchichón siempre van a ser carnes de partida no tan depuradas, salvo excepciones, al igual que nadie haría anillas de calamar o haría surimi a partir de una producción, digamos, bien cuidada o tradicional, como se dice. De ahí que los embutidos, pues, nos los debiéramos cargar un poquito antes que digamos, lo conocido como carne fresca, en ese sentido. Y esto también es como un tema que hemos escuchado mucho últimamente y que de hecho a mí como que la gente que sabe un poco más de nutrición, pero a lo mejor no está tan experimentada con el tema de nutrición vegana y demás, cuando yo les hablo de que soy vegano o llevo una dieta vegana, mucha gente comenta o como que una razón para no llevar una dieta vegana es que es muy alta en carbohidratos porque todas las o casi todas las fuentes de proteína de origen vegetal van ligadas a, pues eso, tener una ingesta de carbohidratos muy alta. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Bueno, ¿cómo lo ves? Es una buena premisa, pero es una premisa que se equivoca, ¿no? Es decir, es cierto que las fuentes de proteína vegetal, cuando están enteras las legumbres, tienen proteína e hidratos de carbono. Pero la gente en nuestra sociedad no sigue dietas altas en hidratos de carbono. Bueno, primero, sorprendentemente en España no seguimos una dieta alta en hidratos de carbono. Y sé que esto se piensa. Pero si miramos las estadísticas, en España no se sigue una dieta alta en hidratos de carbono. Lo que sucede es que es una dieta en la que los hidratos de carbono son perjudiciales y son muy impactantes, pero no es alta en hidrato de carbono. De hecho, si siguiéramos hasta los estándares clásicos, lo que nos dan los últimos análisis de la dieta es que está por el 40 y pico del porcentaje de las calorías totales. Es decir, podríamos decir que es hasta baja en hidrato de carbono. Yo no voy a entrar ahí porque no me gusta catalogar las dietas conforme a los macros, pero este acercamiento de pensar que porque los garbanzos, las lentejas o las alubias tengan ya algo de hidrato, una dieta vegana se te disparan hidratos, pues es que tiene los pies muy cortos. Lo que verdaderamente contribuye a que una dieta sea más alta en hidratos será cuál es tu consumo de refrescos, de bollería, de cereales, ¿no?, de pastas, de pan. Todo eso es lo que porcentualmente contribuye a llenar los hidratos de tu alimentación. Y aún así, incluso podríamos hacer una dieta vegana hasta cetogénica. Es decir, podríamos hacer una dieta vegana incluso sin nada de hidratos de carbono o prácticamente nada de hidratos de carbono. Insisto, es un poco también porque se quedan solo con la parte que les interesa, ¿no? Claro. Es que tiene hidrato de carbono y prote la legumbre entera. Y es como si yo digo, los San Jacobos también tienen hidratos de carbono, ¿no? Claro, estoy haciendo una selección muy conveniente. Pero vamos, que no tiene por qué ser así. Tenemos ya muchas fuentes de proteína, digamos, magra, limpia, según en qué contexto queramos hablarlo. El tofu, el seitán, la soja texturizada, el tempe, el natto, que tienen una cantidad bastante baja de hidratos de carbono y alta en prote. Y aún así, insisto, es que no es una prioridad el quitarnos los hidratos de carbono de las legumbres, todo lo contrario. Clarísimo ha quedado. Muy bien, muy bien. Qué bien explica este muchacho, ¿eh? Es que... qué bien habla, Aitor, qué bien habla. Hablando de comida, porque pues estamos aquí hablando un poquito de comida. Aitor, ¿tú qué comes en tu semana? Así un poco grosso modo, ¿no? ¿Hay algún plato...? Recurro mucho a esto. Sí, en plan, mira, cuando no sé qué hacer, pum, esto a tiro fijo. Yo reconozco que como bastante bien y bastante sano. Es decir, no estructurado, porque cada uno de mis días es muy distinto. Y además, incluso aunque no esté en Madrid toda la semana, que suele ser raro, pero tengo horarios muy diferentes los lunes, los martes, los miércoles, sobre todo por los distintos deportes que practico cada día, que tienen horarios muy dispares. Entonces, a lo mejor hay días que estoy comiendo a las 4:30 y días que estoy comiendo a la 1. Es decir, menos mal que yo tengo el modo experto. Digamos... que para una persona que no sepa tanto, ¿no? Sería como súper complicado, ¿no? Sí, a ver, no es que sea complicado, pero a lo mejor sí que diría, buf, qué incómodo comer ahora antes de natación, o uf, qué mal, tengo que comer ahora antes del partido de baloncesto. Y pues yo digamos que es el modo, a mí me da igual comer a las 12:30 si hace falta porque me siento mejor. Es decir, mi alimentación sí que es cierto que es muy saludable, muy estructurada, es como muy... muy, muy típico. Las comidas, pues todas con su proteína, sus verduras, sus hidratos, pero porque me sale solo. No es porque lo busque de ¡ay, que me falta la verdura! Es que yo empiezo a cocinar y lo construyo de esa forma. Pero sí que es cierto que acabo recurriendo a muchas cosas porque me gustan, porque son buenas herramientas. Por ejemplo, tofu, pues tofu comeré 2 o 3 veces a la semana. Soja texturizada comeré 2 o 3 veces a la semana. Yo también tiro muchísimo, pero porque me gusta, no tanto porque sean geniales herramientas veganas, que también, de un montón de productos asiáticos. Yo tomo una vez a la semana mínimo, por ejemplo, setas shiitake, o distintos tipos de setas deshidratada, orejas de madera, cosas así, porque me hago sopas o porque las añado en las pastas, porque las añado en un guiso. Entonces yo siempre tengo setas deshidratadas ahí a modo comodín para dar sabor a muchísimos platos. Es, yo creo que a lo mejor lo menos normativo que yo más recurro, quizás. Setas así deshidratadas y prote, que también, pues, o sea, botes de garbanzos, es que caen 4 a la semana... Todo eso es bastante, bastante sencillo. Recurrido, ¿no? Por tu parte. Sí. Qué guay. Pues por abrir un melón que, bueno, que a lo mejor nos estamos aquí hablando un montón de tiempo de esto, pero sí que hemos dicho, oye, pues puede ser interesante como saber tu opinión y comentarlo contigo también y tal, que es algo que últimamente pues ha habido momentos en los que la gente ha hablado mucho, sobre todo en redes y demás, que es como el melón de nutricionismo, gordofobia, Y bueno, el veganismo, que también está relacionado con eso al final, no tiene como una relación tan directa, pero sí que es verdad que hay mucha gente, pues, muchas creadoras de contenido que sí que son más defensoras del body positive, y mucha gente que dice que ese mensaje es un mensaje que, pues, anima a la gente a que estén ok con no llevar una dieta sana. Mucha gente que también comenta que no está realmente relacionado el tipo de cuerpo que tengas o la vida que lleves en ese aspecto con el nutricionismo, bueno, cómo te alimentes, por así decirlo. Entonces, pues bueno, lo lanzo aquí un poco como para saber un poco tu opinión. ¿Cómo ves tú todo esto? Cuéntanos. Vale, este es un melón tochísimo, hiperinteresante, un debate que nos tenemos que hacer como sociedad y que es muy poco conveniente que lo hagamos hoy precisamente tres tíos, porque además somos los menos afectados por esta cuestión y, uh-huh. y además la aportación aquí, por ejemplo, de Miriam como socióloga sería muy buena. Aún así, yo voy a hacer mi lectura, la voy a hacer desde el punto de vista de la comunicación, porque si de algo soy experto es en comunicación y en educación, me tomo esa licencia. A ver, que se esté hablando del body positive es absolutamente beneficioso y quien diga lo contrario se equivoca. Es decir, es esta clase de discursos que necesitaba llegar por fin a la palestra. Además, es importante que esto se transversalice y que esté y que esté como muy presente. Hemos tenido hace poco estos escándalos de nuevas masculinidades que intentan emerger en el veganismo con masculinidades hipertóxicas que intentan ser referentes o jugar a ser referentes cuando, pues obviamente aquí la mayoría del movimiento es femenino, la mayoría del curro lo hacen ellas y tiene sentido. Esto hablando del veganismo. En cuanto a los cuerpos, en cuanto al body positive, pues es que es lógico y normal. Es que las mujeres llevan estando asediadas por estereotipos sobre sus cuerpos y además hay un sesgazo médico, un sesgazo sanitario, un sesgazo nutricional sobre lo que tienen que hacer las mujeres, sobre lo que se les dicta a las mujeres, que es impepinable. Entonces, lo que se defiende desde el body positive es impepinable. Ahora, hay análisis de cómo se puede comunicar que pueden ser pues pertinentes. Lucía y yo tenemos un programa largo y tendido en Zumo de Araña en el que analizamos todo esto y que invito a la gente que lo escuche porque la perspectiva de Lucía es obviamente es brillante en toda esta cuestión, pero uh-huh. yo creo que también dentro de toda la corriente del body positive se están, con muy buena intención, por ejemplo, se están haciendo errores comunicativos, uh-huh. ¿vale? Objetivos, es decir, que no es mi interpretación. Por ejemplo, hay errores objetivos comunicativos, yo he llegado a escuchar algunas cuestiones, ¿no? O algunas imprecisiones que son importantes, ¿no? Uno de estos errores comunicativos es que, por ejemplo, y esto no es un ataque al body positive, ¿no? Estoy analizando o matizando mensajes. Uno de esos mensajes, por ejemplo, yo he llegado a escuchar que, por ejemplo, que la obesidad en sí mismo no es un factor de riesgo de enfermedades, ni es un problema para la salud, que en realidad es los hábitos que en todo caso te han podido llevar a esa situación de obesidad. Y aquí, desde el punto de vista científico, lo que hay son dos cuestiones. Es decir, están los hábitos, por un lado, y por otro lado está el estado nutricional. Son distintos, ¿vale? Lo que, por supuesto, hay que aceptar y que hay que comprar es hay que quitar esta gordofobia sanitaria en el que cuando ven a una persona con sobrepeso o obesidad, ya directamente le dicen, tú tienes malos hábitos, ¿no? O directamente somos paternalistas de, lo que tienes que hacer es moverte más, lo que tienes que hacer es comer mejor, ¿no? Pero, cosa que no quita, una vez que hemos barrido a todos los sanitarios casposos, lo que no podemos hacer es cambiar ciertas cuestiones de salud pública y es que en sí misma y per se, la obesidad, si está bien diagnosticada, no nos vale una obesidad mal diagnosticada de, no, es que el IMC te da 30, es que te dan mal estos marcadores. No, el estar en el estado de obesidad es un factor de riesgo y eso, comunicarlo de una manera prudente, de una manera sensible y de una manera con la perspectiva de ayudar a las personas para simplemente que tengan esa información, eso no es gordofobia. Al igual, yo os voy a poner otros ejemplos. Es como cuando señalas que las personas inmigrantes tienen mayor riesgo de ciertas cosas. Uh-huh. Eso no es ser xenófobo. Eso es hacer una crítica a que las personas inmigrantes suelen tener ciertas vulnerabilidades y que deberíamos vigilar barrios, lugares de compra, cuál es la empleabilidad, cuáles son los prejuicios que tenemos como sociedad. Tú decir, eres inmigrante en España, voy a poner otro ejemplo, eres una persona de etnia gitana, tienes estos riesgos, eso no es ser xenófobo. Al igual que una persona, yo como feminista o una persona que sea feminista, dice, las mujeres tenemos este riesgo, eso no quiere decir que estés haciendo un estereotipo, ¿no? Lucía y yo, por ejemplo, en el podcast hacíamos la observación de decir que hablar de las implicaciones que tenía el SIDA no convierte en que tú seas una persona que tiene prejuicios ante quien tenía el SIDA, ¿no? Claro. Y aquí alguien me cancelará luego en Twitter diciendo, Aitor está comparando la obesidad con el SIDA o algo así. Seguro que convenientemente se está haciendo. Lo que quiero decir es que son dos realidades diferentes. Por un lado tenemos los hábitos, que son riesgos o que pueden implicar riesgos en sí mismos, y por otro lado tenemos el estado nutricional, que insisto, tampoco deberíamos como ponerlo como lo más importante dentro de la salud de las personas. El tema de la obesidad es que es evidente, porque se ve, porque entra dentro de la corporalidad de las personas. Y tú puedes decir, esta persona tiene obesidad, es obvio. Y eso hace que de manera muy torpe la gente tenga acercamientos y diga, pues deberías no sé qué. Pero esos son cuñados. A lo mejor esa persona tiene otros factores de salud mucho más importantes. Cuánto duermes, cómo estás trabajando, cómo estás comiendo, cuánto deporte haces, qué salud psicoafectiva tienes. Pero de eso no se habla. Entonces, yo creo que es una de las grandes temáticas. E insisto, al margen de ciertos matices comunicativos, adelante con el body positive, porque lo que está haciendo es sobre todo la crítica de la cosificación y de la corporalidad que se ha hecho con las mujeres. Ahora, lo que no le encuentro sentido como sanitario es que tengamos que hacer apreciaciones que no son las más precisas, ¿no? Como decir, no, la obesidad no es un factor de riesgo. Bueno, sí, la obesidad es un factor de riesgo, al igual que ser hombre es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. No pasa nada. Otra cosa es que haya sanitarios que lo intenten convertir en lo más importante. Claro. Y eso es un error de esos sanitarios. Yo creo que, sobre todo, estoy súper de acuerdo contigo y creo que el gran problema está en que mucha gente, de forma súper intencionada, aprovecha ese mensaje para atacar como a muchas otras partes, porque pues igual que pueden aprovechar el mensaje de las personas racializadas o las personas que son de otra etnia y tal, pueden tener pues otros factores de riesgo y aprovechar para esconder detrás de eso esa xenofobia o esa gordofobia y demás. Entonces ahí es donde sí que es súper complicado. Pero claro, como es tan difícil y hay como tanta desinformación, es muy complicado para mucha gente, yo creo, saber dónde está esa línea para diferenciar como un mensaje bien dado de un mensaje que intencionadamente busca como el, pues eso, como esconder esa gordofobia o esas ganas como de no aceptar a cierta parte de la comunidad. Y a veces puede ser un tiro en el pie, si me permitís. Voy a poner un ejemplo reciente. Sucedió con el COVID. Con la COVID sabéis que un factor de riesgo de severidad y de mal pronóstico si tenías una infección por COVID era estar en una situación de obesidad. Hay países que lo pusieron en un cribado como que las personas que tenían obesidad y habían contraído COVID tenían que estar mejor vigiladas. Y gracias a eso, esos países tuvieron un mejor pronóstico. Claro que sí, estamos hablando de una enfermedad respiratoria que en las personas que tenían obesidad tenían peor pronóstico cuando tenían COVID. Cuando varias personas compartimos en redes sociales esa información de el riesgo de COVID es mayor en personas, hay peor pronóstico, hay mayor mortalidad en COVID si tienes sobrepeso o obesidad. Gordofobia, gordofobia, gordofobia. Por favor, eso no es gordofobia, es un factor de riesgo y va a ayudar a las personas con obesidad, porque gracias a identificar un factor de riesgo, si el día de mañana tenemos 10 respiradores, a lo mejor se los tenemos que dar antes a las personas que tienen más riesgo en eso. No, gordofobia, gordofobia. Pero por favor, que es que en el caso del COVID, que es un caso súper concreto, lejos de ser gordofobia, estamos identificando las claves que pueden hacer decisiones de salud pública muy concretas. Claro. ¿Qué hacemos? Ahora, la obesidad infantil. es uno de los mayores problemas de salud pública que tenemos. Estoy siendo gordofóbico por decir que la obesidad infantil es uno de los mayores problemas de salud que tenemos de cara a futuro. Pues depende a quien le preguntes. Habrá gente que te dirá que sí, que soy un gordofóbico, que soy un sanitario, que estoy en las antípodas, pero a mí lo que me parece es que no, que también está habiendo una especie de discurso de la cancelación. Y eso me fastidia. A veces escucho como a compañeros y a compañeras mías se les señala con el dedo diciendo gordofóbico, que me suena al antiguo feminazi. ¡Feminazi! ¡Gordofóbico! Porque lo fácil es decir, no, tú eres un gordofóbico. Mira, perdona, te está conveniendo ahora mismo cancelar a esta persona. Porque claro, si lo escuchas, tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Pero es que es muy sencillo lanzar la piedrita. Pues sí, podríamos hacer un programa entero hablando sobre esto. Quizás se venga un programa entero hablando de este tema, así que... Hacedlo, pero llamad a expertas en el tema que hablen. Yo solo soy un quizás llamemos a una experto en comunicación. Quizás llamemos a una persona que conoces muy bien. Genial. Bueno, antes, Aitor, te hemos preguntado por qué tres alimentos así te cargarías de un supermercado. Has dicho las bebidas alcohólicas, has dicho los refrescos, y ahora vamos a hablar de otro tipo de bebida, de las bebidas energéticas. Que, bueno, yo no estoy tanto al tema, pero seguramente sé que quizás sí, ¿no? Que tiene igual a mucha gente a su alrededor que está tomando que si Monster Blanco, que si Coca-Cola Cero, porque no lleva nada de azúcar. Entonces, bueno, yo tengo mi opinión ya de este tema, pero como el nutricionista aquí eres tú, ¿crees que realmente esto no es nocivo, estas bebidas que no tienen azúcar, o se esconde algo detrás? Yo es que veo a tanta gente ahora en el tema, pues sobre todo yendo al gimnasio y demás, muchísima gente rollo, no, bueno, yo es que me tomo un Monster Blanco antes de entrenar, porque es buenísimo, porque la cafeína, tal, no sé qué, y dices, bueno, pues que ya, pero que no tenga azúcar, no sé si es bueno o no. Ya, total. Aquí tenemos dos tipos de lecturas que muchas veces suceden, ¿no? Y hay una interpretación que dice, pero las bebidas energéticas al fin y al cabo es cafeína y es azúcar. Eso tú también también te puedes pedir cuatro cafés, ¿no? Sí, efectivamente te puedes pedir cuatro cafés, pero el caso es que no lo haces. Claro. Poder puedes, pero la gente no lo hace. Entonces hay una diferencia y cuando a veces hablamos en salud pública o hablamos en comunicación, que hay que ponerse en el uso potencial o el mal uso potencial que puede hacer el consumidor. Es muy fácil decir, ay, pero ¿por qué no metemos? Pero si esto es como lo mismo que tres cafés, no debería prohibirse. O podríamos decir, oye, ¿por qué vamos a tasar los refrescos y no los sacos o los paquetes de azúcar? ¿No? Esta paradoja la dijeron empresas de refrescos. Ah, qué curioso, vais a tasar a los refrescos azucarados o vais a intentar controlar su distribución. ¿Y por qué no tasáis el azúcar? Pues mira, señor, ¿sabes por qué no tasamos el azúcar? No tasamos el azúcar porque la gente no se está tomando 90 gramos de azúcar a cucharadas, pero la gente sí se puede tomar 3 latas de refresco sin percibir. Claro. Es aquí donde las bebidas energéticas marcan un posible y un potencial abuso que no tienen otros alimentos o que no tienen la cafeína. Hay chavales, adolescentes, que las están tomando de manera muy recurrente, que las están tomando en dosis altas, porque no olvidemos que hay algunos formatos, como por ejemplo el Monster, que es de medio litro. Es que ya no nos estamos yendo a los 33 centilitros de a lo mejor un Red Bull o un bar. No, medio litro de Monster, medio litro, con la bomba de cafeína y azúcar que es. Y luego también el modelo de consumo que se hace. Hay gente que lo puede estar haciendo muy ligado a esfuerzos físicos, hay gente que lo puede estar haciendo mezclado con bebidas alcohólicas, con lo cual hay más riesgo de que pueda acabar mal esa noche. Hay gente que lo puede hacer con privación de sueño o en épocas de estudio, haciendo que el rendimiento académico se desplome. Y esas son muchas de las cuestiones que están explicando por qué algunas comunidades autónomas se plantean controlar su distribución con adolescentes. Y es que hay que tener muy en cuenta eso, el posible mal uso que va a hacer el consumidor de todo ello. Pues ya para terminar, porque es verdad que este tema también da para muchísimo, pero tampoco queremos entretenerte mucho más. Tú estás metido en muchísimos proyectos, has escrito un montón de libros, el podcast, has hablado en mil sitios. Perdón que tengo aquí al gato, que no le ha gustado mucho esta pregunta. Ahora sí. Cuéntanos un poco qué has hecho hasta ahora. Momento también como un poco de promoción de decir, oye, pues qué te apetece hacer ahora o en qué estás metido, qué te gustaría como, hablar sobre los proyectos futuros. Cuéntanos. Vale, bueno, pues yo reconozco que, por ejemplo, ahora estoy en un momento en el que estoy contento pasando un modelo 100% online. De hecho, pues recientemente Aleris, cuando ahora me he quedado yo Aleris, la empresa en solitario, que sé que Lucía nos está además escuchando, y una de las cosas que a mí me está dando también paz mental es el no tener un centro de trabajo, el poder estar en casa. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la clínica es 100% online. Y aunque se ha bajado mucho la estructura, pues mira, lo prefiero así. Lo que más me motiva de este proyecto y lo que me gusta mantenerlo es la parte de formación. Yo lo he comentado muchas veces, yo iba a estudiar magisterio, a mí me flipa muchísimo la educación y al menos lo canalizo con los scouts y lo canalizo con las conferencias, con las charlas, siendo profe en varias titulaciones, todo eso me encanta, a mí me flipa dar clase y entonces pues sí que la parte de la formación y los cursos que tenemos en Aleris Academia pues es una cosa que me llena bastante y que los damos con mucho cariño, intentamos hacer pues una formación también que sea un poco distinta. Entonces, bueno, si alguien como personal sanitario quiere formarse, ahí está la posibilidad de Aleris Academia. Y yo estoy ahora, pues eso, con otros proyectos y demás, aparte del proyecto de Sin Receta, donde con Virginia Creative Vegan, pues compartimos, es un proyecto un poco para que las personas veganas tengan recursos de cocinar de una manera más gamberra, más moderna, y que está ahí siempre gracias al curro de Virginia, que yo prácticamente soy mecenas del proyecto, poco más, lo sostengo. Me gustaría en algún momento arrancar el proyecto de Viajetal, que es un proyecto que lanzamos el año pasado, en enero del año pasado, en el que quiero pues enseñar gastronomías del mundo, pero desde un punto de vista un poco de aprender, ¿no? De acercarte a esa cultura, de conversar con las personas de los lugares, del ir pausado, de también huir un poco de este modelo de turismo que es el mejor restaurante vegano que puedes consumir en Madrid, las tres mejores hamburguesas veganas, que sí, que a lo mejor tiene que haber esa especie de contenido un poco más joven que pueda servir de emboscada o de gancho para otras personas, pero que finalmente te quedes por decir, ostras, no sabía que el origen del kimchi era este, o wow, me ha gustado aprender cómo ahora las mariscadoras en Galicia están pillando algas en lugar de mejillones. Esa transición también hacia lo vegetal en la cultura gastronómica y tengo muchas ganas de que salga adelante ese proyecto. El problema es que, bueno, lo empecé con un compañero mío que afortunadamente ha encontrado curro, yo lo tenía contratado solo a media jornada y ha encontrado poco trabajo a jornada completa, así que yo contento por él, aunque el Viajetal se haya estancado y bueno, que ojalá pueda retomarlo pronto. De hecho, ahora tengo un par de viajes por motivos laborales que aprovecharé para hacer los Viajetal, si puedo. Y nada, también tengo ahí pendiente, deberíamos rescatar Lucía y yo el zumo de araña, pero vamos, culpa completamente mía. Así que desde aquí me comprometo públicamente a Muy intentar bien. rescatarlo. Bien, bien, sí, se echan de menos los episodios, se echan de menos los episodios. Tema libros y demás, porque es verdad que, claro, ya vas acumulando un montón de libros, lo comentábamos antes por el tema de mi dieta cogea y tal. También, obviamente, los de Lucía, en su momento, lo que pasa es que yo no estaba en ese podcast, pero también hablamos de sus libros sobre nutricionismo y sobre vegetarianismo, que a mí me ayudaron un montón, por ejemplo. ¿Cómo que te molaría? ¿Crees que hay algo más sobre lo que quieras escribir y tal? ¿O ahora mismo es algo que dices, bueno, no está entre mis prioridades? Sí, sí me gustaría escribir más adelante como un libro más sesudo, me refiero a pues sobre lo que vaya aprendiendo de nutrición a otros niveles. Es decir, ahora me está flipando el nivel de aprender de gastronomía, de aprender de historia. Entonces, buah, sería como muy chulo al final como acabar haciendo algo así, ¿no? De buah, gastronomía del mundo, de haber aprendido cosas, eso, pero me lo imagino como un trabajo de investigación de este que hacer después de 6, 7, 8 años. Es decir, no es es un trabajo a lo mejor a largo plazo, pero yo los libros que he escrito hasta la fecha estoy como muy orgulloso ya creo que esos ya son una base. Hice el primero, Mi dieta cogea, para desmitificar en un momento concreto. Creo que además ese libro sirvió un poco para poner un poco las bases de muchos mensajillos que ahora, gracias a las redes sociales, se han. Pues bueno, que no era lo Sigo mismo en calando más, 2016 ¿no? que ahora. Que decir en 2016 que el desayuno era la comida más importante del día o que no había que hacer 5 comidas al día era heroico. Que quienes defendíamos, por ejemplo, que no había que consumir galletas para desayunar, nos comíamos cancelaciones. Que Lucía Martínez, por leerle la cartilla a pediatras, ha recibido cancelaciones públicas. Es decir, el mundo de la nutrición, 8 años más tarde de nuestros primeros libros, no tiene nada que ver. Y por eso ahora pueden parecer libros que no aportan cosas de perogrullo. Claro, porque es ya los temas que llevamos 8 años consumiendo en redes sociales. Después hice la guía, con mi dieta ya no cojea, que esa es la guía como para comer sano. Luego, en conjunto con Lucía, el ¿Qué le doy de comer?, que es el libro de alimentación infantil, que está bastante chulo. Es un libro bastante guay, que a lo mejor no ha tenido más bombo porque no somos pediatras o porque no tenemos hijos, ninguno. Que parece que siempre le da un poquito de morbillo ahí de... ¿Pero qué hacéis vosotros hablando si no tenéis hijos? Y bueno, pues a lo mejor le da de comer a más chiquillos diferentes que la mitad de los pediatras. Y luego los dos últimos, ¿no? El libro de sostenibilidad, Tu dieta puede salvar el planeta, que bueno, eso nos va a acompañar hasta que la Tierra se extinga, seguramente, o hasta que la humanidad se extinga. Y el último libro, digamos que es ya lo último que me apetecía hablar de nutrición. ¿Qué pasa con la nutrición? Es un libro ya de grandes polémicas, de estas cuestiones que han ido surgiendo también durante la charla, ¿no? ¿Qué pasa con los hidratos? ¿Qué pasa con las protes? ¿Qué pasa con el veganismo? Entonces, era también un poco, también más pausado que el primer libro. No era hablar de mitos, vamos a hablar de grandes polémicas con sus pros y sus contras. Y ahora yo creo que sí que necesito un poco descansar de escribir ensayos, porque ya hemos hecho esa contribución. Y bueno, pues vamos a esperar. Estoy explorando nuevas cosas. Saqué con unos amigos un juego de mesa, que también estaba muy bien, Food Market, que es un juego de mesa vegetariano. No es vegano, pero es vegetariano, para que los chavales aprendan a comer sano, para jugar en familia. Estoy explorando otros modelos de divulgación así un poco diferente. Muy bien. Bueno, Aitor, ha sido un podcast increíble. La verdad que estoy súper contento de haberte tenido aquí, de todo lo que hemos hablado. Para antes de despedirte, por supuesto, bueno, para quien todavía no te conozca o no te siga en redes sociales, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en mi dieta cojea, de los proyectos que he dicho, a mí en mi dieta cojea. Si os interesa cualquiera de las otras cosas, pues tenéis Sin Receta Web para recetas, Viajetal para que retomemos lo de las gastronomías del mundo, Food Market para que le guste los juegos de mesa, o Centro Aleris, si necesitáis la parte clínica, o Aleris Academia, la parte de formación. Y bueno, a Lucía Martínez, que la he nombrado muchas veces durante el episodio, pues Dime Qué Comes, que es la reina del veganismo. Ahí está, grande Lucía, la verdad. Vegetarianos concienciados. Y Conciencia, que era el primer libro. Pues sí, a mí me habéis ayudado un montón. Así que, Aitor, muchas gracias también por pasarte. Ha sido un honor, la verdad. Me he dado cuenta que llevamos un montón y te hemos entretenido aquí. Llega el último momento en el que tenemos que preguntarte, y así vamos a saber si te ha gustado el podcast o no, si te quedas a hacer la despedida. O sea, bueno, me ha gustado el podcast porque, claro, si yo soy seguidor del podcast, ¿cómo no me iba a gustar? O sea, al revés, gracias a vosotros y gracias a Miriam por el espacio tan majo que tenéis, por el espacio tan amable que es Malditos Veganos, que yo creo que es de la clase de proyectos que necesitamos y que giren alrededor del veganismo con estas entrevistas tan interesantes. Yo cuando me salta los miércoles, me digo ahí. Muchas gracias, sí, qué sí, chulo. Sí. Y sí, yo creo que me quedo. Sí, vale. Pues como sé que además vamos un poco justos de tiempo y además el capítulo es bastante largo, voy súper rápido. Nada, que de verdad muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí escuchando el capítulo. Espero que os haya gustado muchísimo esta entrevista con Aitor. Por supuesto que vais a tener todo lo que nos ha comentado Aitor, todas las notas del programa en malditosveganos.com/128, porque este es el capítulo 128, que nos podéis escribir, que os leemos y os contestamos seguro, a veces un poco más tarde, pero os contestaremos, os lo prometo, en malditosveganos.com/contactar, que si os ha gustado este capítulo, por supuesto, compartirlo, que es gratis, no hace falta que apoyéis, y compartir es vivir. Eso lo compartís con quien queráis, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, desde Twitch, también desde nuestra web, y nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting. Y ahora sí, llegamos al final del podcast. Esto a tres manos, en lenguaje de signos, pero bueno. Venga, no, pero nos sincronizamos. Sí, sin problema. La semana que viene no vamos a tener el gusto de tener aquí a Aitor, pero sí que hay una cosa que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Me he adelantado, perdón, qué desastre. No, perdón, perdón. Nada. Llevo mucho, gente, sin hacerlo. Un besito. Beso, gente. Cuidado. Hasta luego.